Buenas. Estamos aquí en la Irola Errotia, el desenterrador. Este mes de mayo vuelve con ganas. Con un especial, como no, ya se está convirtiendo en tradición. Con un especial sobre el Reverence Balada, ese festival de rock underground, entre comillas, de underground, que se celebra en la ciudad de Balada, cerca de Cartaso, a unos 80 kilómetros de Lisboa, en Portugal. Vale 60 pavos. Y tiene un cartel que para el desenterrador es como una especie de compendio de traer a bandas que son cool, son underground, son antisistema, vamos a decir, entre comillas, pero tampoco son demasiado cool, demasiado underground, demasiado antisistema. Digamos que tienen un balance entre de cordura y criterio y saber hacer que pocos festivales ha visto el desenterrador. Dos de las bandas que habéis escuchado ahora, 800 Gondomar y The Sunflower, son portuguesas, lógicamente, le dan cierta, en el festival, cierto a la música portuguesa, cierta aproximación. Al fin y al cabo es un festival que se basa en un garito, que el Centro Cultural de Cartaso, que Nick Allport, al que saludo desde aquí, hello Nick, pues empezó a traer grupos de stoner, de psicodelia y tal, y de ahí se hizo cada vez más gordo y al final empezaron a hacer un festival que iba en 3 años y del que ya he hecho 2 especiales. Este es el tercero, se celebrará el 8, 9 y 10 de septiembre y voy a poneros uno por uno a las bandas que tocan día por día. Esto que habéis oído, como os he dicho, son 800 Gondomar y The Sunflowers, ambos portugueses, y tocarán el jueves, que es el día más dedicado a la música local. Y ahora vamos a escuchar una de las bandas que toca, si lo diré, que toca también ese día, se llaman San Mamuth, son también portugueses, así que seguimos en esta dinámica y suenan así. We'll be right back. Pues ahí tenéis a los San Mamouth, portugueses también. Realmente quería poner a otra banda, pero se me ha reiniciado internet. Como siempre hay alguna cosa que me traiciona en medio del directo. Y he tenido que improvisar un poco. Los que vienen ahora también tocan el jueves. Ya veis un poco la temática del festival, la psicodelia y la atmósfera como tema. Y luego de ahí, desde el pop hasta y el garaje, hasta el doom metal, todo lo que puedas imaginar. Este es un festival que apela a un tipo de público. Y vas a ver, es un público que conoce y un público que tiene gustos variados. Así que vamos con Flavor Crystals, que son de... diría que eran de Minnesota, si no le he dado tiempo a leer bien. Y suena, la verdad, que me he estado escuchando a la mañana. Irónicamente, además, esto es una anécdota graciosa. He puesto un directo que hay de esos que hacen en las radios, que graban, pues un poco siguiendo la tradición de John Peel, que graban en directo y lo graban en vídeo también, de este grupo Flavor Crystals. Y mi madre estaba al lado, se ha quedado dormida, plácidamente, pero como no lo he visto en muchísimo tiempo. O sea, yo creo que la música que hacen estos, quizás más contenida que las tres bandas que habéis escuchado hasta ahora, tiene un punto de lisergia onírica que a mí la verdad es que me llama bastante. Vamos a escuchar dos temitas para que vayamos poniéndonos en solfa, como se diga. Yeah. pues oye, aquí así es, mi compañero, mi compañero de piedra ha reconocido que esto era una versión, y es verdad, pero no ha aceptado, creía que era Kurbay, y resulta que era una versión de un músico australiano, digo neozelandés, llamado David Kilgour, que han militado entre otras una banda mítica de la escena de Dunedin neozelandesa, en The Clean, una banda que se han vuelto a reunir, por cierto. Y bueno, pues la verdad es que habrá que oír el disco, me lo ha recomendado, porque desde luego la versión está muy chula. Y ahora vamos a escuchar a Black Heat Suya, o algo así se llama. También tocan el jueves en el Reverence Balada y aquí suena High on Altitude. suenan de psicodélicos desérticos y con un final bastante potente, la verdad que no me esperaba. Los Black Heat. Y bueno, pues siguiendo con el, como he dicho, con el cartel del Reverence Balada, ese festival favorito que ya se ha convertido en una especie de peregrinación para el desenterrador. El ambiente es genial, la gente es majísima, todo el mundo tiene una actitud muy positiva y de ganas de pasárselo bien. Entonces yo creo que para cualquiera que quiera disfrutar sin demasiadas aglomeraciones y con nivel musical del rock atmosférico en todas sus vertientes, pues yo creo que es el festival. Ahora vamos a pasar a una banda llamada JC Satan o JC Satan, porque yo creo que es portugués. La canción se llama Dragons y suenan así. Seguimos un poco con el tema, ¿eh? Hemos escuchado a los JC Satan, que manejan igual un garaje más rock and rollero básico, que al principio las primeras que les escuché no me convencieron, pero yo creo que son de esas bandas que su sitio es el directo, como también lo es la que vamos a escuchar ahora, Chain and the Gang, que bueno, pues volvemos a lo mismo, es esa especie de garaje rock and rollero, pasota, como muy con mucha actitud. y sin ninguna intención de dar ningún mensaje de ningún tipo, simplemente hacer rock and roll. O sea, muy, muy de la escuela, tanto los Guns N' Roses como estos de la escuela John Spencer. Rock and roll, garajero, más sucio y más limpio, poca gente, duetos, tríos, como mucho, y sonando así. Chain and the Gang, certain kinds of trash. Don't see him. Pieces of magnetic tape caught in a tree. These are the things that I love to see. You just don't see him. Oh no, no, you just don't see him. Woo! Pues así suenan de básicos y primitivos Chain and the Gang, Certain Kinds of Trash, banda que tocará el jueves en el Reverence Balada, festival al que estamos dedicando el programa de hoy. Y bueno, ya vamos a empezar a manejar ya los pesos pesados, los cabezas de cartel, la banda psicodélica D.O.C.S., que el año pasado fue disco del año, y de la que he descubierto que tiene una discografía amplísima, pues no sé si tendrán 15 discos fácil en 10 años. Y bueno, que suenan así. La verdad es que a mí me gustan bastante. Y encima es irónico que para la cantidad de discos que han sacado, la cantidad de temazos que tienen. O sea, es una discografía bastante sólida. Vamos a escuchar dos temas. Toe Cutter Thumb Buster y The Dream. D.O.C.'s, cabezas de cartel del jueves en el Reverence Balada. We'll be right back. suenan los Dioses, así garajeros, un poco lofi quizás, como dice Asier. Pero la verdad es que tiene una discografía, como he dicho, bastante guapa, y yo creo que es esos grupos que da igual las canciones que toquen, que va a molar en directo también. Y ahora pasamos ya al viernes, ya empezamos con el cartel más potente, porque el primer día siempre es un día un poco de introducción en este festival, aunque ha mejorado mucho, porque al primer año se hizo fuera del festival, el primer día, el segundo año un solo escenario, igual este tercer año también un solo escenario, pero yo creo que van subiendo. O sea, el jueves va siendo cada vez más un día tan relevante como los demás, pero en este caso todavía no lo es. La primera banda que toca, para que os hagáis una idea, se llama Zone 6. Es una banda formada por Sula Basana, guitarrista y vocalista de bandas como Electric Moon, como Sula Basana, etcétera. Y, o sea, para mí es un genio de la psicodelia stoner germana, un tío majísimo además, con el que he tenido oportunidad de hablar y que me mandó una selección de sus discos por correo. Y por ello, say hello, Sula, this one's for you. Zone 6 se llama la banda y suena así. Thank you. Seguimos con el repaso del cartel del Reverence Balada, festival tradicional ya para el Desenterrador en su tercera edición. Aunque sigue apostando por la psicodelia, el garaje y las músicas pretéritas, no hay que negar que ha apostado por el post-punk y la música de los 80 y 70 con bandas como The Damned, Sisters of Mercy, Killing Joke, que tocan todas el mismo día. Además, va a ser aquello, tener esas tres bandas que a su manera representan tres puntos cronológicos y estilísticos del pop rock británico, la verdad es que es un acierto. Pero seguimos con el cartel. Pues después del Sound Six tocarán Pigs, seis veces. No voy a poner nada porque el programa es corto y sus canciones no bajan de los 20 minutos. Lo que no quiere decir que... 7 veces, es verdad. No, son 6. Ah, no, es verdad. La séptima se me había colado. Son 7 veces Pigs. Que están bastante bien una vez escuchados, pero no, como digo, un poco demasiado. Vamos a escuchar la siguiente banda, que estos encima van a tocar también en el Stonefest, que se celebrará el 1 y 2 de julio en Asturias, en Piedras Blancas, segunda edición. Pegaron un parón porque es un festival gratuito y no pudieron seguir haciéndolo el año pasado, y bueno, vuelven otra vez con un cartel potentísimo, con los Black Wizards, que vais a escuchar ahora, con The Wizards desde Bilbao. Saludo a Ina, Fel y Jorge y demás. También tocarán Black Moth, tocan nada más y menos que Karma to Burn, que después de perder a 2/3 de su formación siguen aguantando. Y en general es un cartel potente y guapo, concepto gratuito en un pueblo de 20.000 habitantes. Da mucho que pensar sobre el apoyo institucional, porque ahí estamos un poco hablando de eso también. Ahí es un ejemplo, un pueblo de 20.000 habitantes. O sea, si puede hacerse festivales porque el alcalde le ha dado por dar un dinero al promotor, porque es gratis. Ah, miras tú cómo consigues entonces. Es gratis. O sea, lo que sirven de bebida no puede dar para pagar a los grupos que han traído. Así que lógicamente tiene que dar algún apoyo, no total, pero parcial. En cualquier caso, tocan Black Wizards, que también están en el Reverence, los siguientes del día viernes, después de Sound 6 y Pigs por 6. Black Wizards, que también tocan, sí, tocan dentro de poco en Bilbao. I Don't Mind. We'll be right back. Pues así son, Black Wizards, ese occult rock setentero que está muy en boga desde hace unos cuantos años. Y seguimos repasando el cartel del Reverence, como hemos comentado. La verdad es que por ahora las bandas muy sólidas, pero todavía no he pinchado ninguna banda que, vamos a decir, por la que yo decidiera ir al festival. Y ahora va a ser la primera. Bueno, sí, el jueves con los D.O.C.s me animaron bastante, pero esta es una de las bandas. Papyr, una banda de Copenhague, que nace un poco del conservatorio para hacer free rock, en el sentido más jam de la expresión, que hacen canciones muy largas, instrumentales, que tocan, que no es ni normal. Se juntaron con Sula Basana, del que hemos puesto antes su proyecto Sound Six, y la banda que tiene llamada Electric Moon, y se juntaron las dos bandas y hicieron unas sesiones que se llaman las Paper Moon Sessions, que luego tocaron en el Radboud, tuve la oportunidad de ver y flipé en colores, y van a volver a representarlas en este festival. Y lo que voy a hacer, aunque Papyr no tocan el viernes sino que tocan el sábado, voy a poner una canción de las Paper Moon Sessions y luego una de Papyr para darle una continuidad y para que entendáis el concepto. Pero vamos, esto es la parte ya, esto empieza a ser jugoso de verdad. Electric Moon and Papyr, Red Dust y Papyr 3-3. Thank you. Pues así suenan el Paper Moon Sessions de Papyr Electric Moon y los Papyr propiamente, que tocarán el viernes y sábado en el festival y que me permitió juntarlos pues para que tuviera un poco más de continuidad. Y a partir de ahora hasta el final del programa, pues me dedicaré a poner dos canciones seguidas de dos bandas para que dé más tiempo a la música, menos a la palabra. Vamos a escuchar una banda llamada Japanese Girls, o Girl, no me queda claro porque en la web pone en plural, pero en los vídeos pone en singular. En cualquier caso, suenan así, con su canción, me encanta el título, You Should Have Switches. Y después van a sonar una banda que me perdiera en el Cosmosis, el festival al que se acreditó la Irola en Manchester en marzo, y que viera algunas de las bandas que van a estar aquí, como Brian Johnston Massacre o estos que van a sonar, LSD and the Search for God. LSD y la búsqueda de Dios. Que por cierto es curioso porque tienen un EP del 2007 y el disco que han sacado ahora. No tienen absolutamente nada en medio. Así que es una banda bastante misteriosa en ese sentido. Así que os dejo con dos bandas del cartel del viernes, día 9 de septiembre, del Reverence Festival Balada en Portugal. Japanese Girl, You Should Have Switches. LSD and the Search for God. I don't think. No, I don't think that we should take it slow. No creo que deberíamos de tomarnos el contacto. Me encanta ese título también. Ahí van, pues, Japanese Girl, LSD and the Search for God. one thing that's currently all the rage with teenagers on both sides of the Atlantic is grandmas. They're the latest must-have fashion accessory. Those who don't have their own grandma can bid for one on eBay. Now then, mister, what's all this your mama tells me about you being caught smoking cigarettes? I was just trying it. Connor, cigarettes are very bad for you. You used to smoke? Sure, when I was your age, we all smoked. Used to say smoking was good for you. We didn't know any different. Oh, I'm sorry, Grandma. Same with that cocaine. We just didn't know. We thought it was a pick-me-up. I used to go around all day hoovering up the booger sugar. You took cocaine? Oh, sure. And heroin. Yeah, used to get home from church on a Sunday, and your grandpappy used to say to me, Mildred, let's chase that dragon. You know, we used to spend the rest of the week out of our tiny minds. Oh, I never knew people took drugs in them days. Yeah, there's a lot you don't know. I still got the old crack pipe somewhere. Grand Dorothy gave it to me for my 18th birthday. Aunt Dorothy gave you a crack pipe? Sure she did. She even had it engraved. My face is on fire. Yours, Dorothy. How could you take that stuff, Grandma? We didn't know it was bad for you. And every morning we used to cook up that crystal mess. We thought it was like having a glass of milk. Is there anything you didn't take in them days? Now, let me see. I did MDMA, acid, GHB, magic mushrooms, glue, mescaline, poppers, quaaludes, angel dust. You have smoked pot? Pot's for pussies. Wow. You've lived some life, Grandma. Considering you've taken all them drugs, you don't look too bad on it. I'm 28. Ahí tenéis a la tía Mildred hablando sobre su vida y las drogas de Little Britain USA. Me apetecía mucho meter aquí intermedio. Nos aproximamos a la recta final del programa. Y vamos a seguir revisando el cartel del Reverence Balada. Ese festival que se celebra durante 3 días, 8, 9 y 10 de septiembre en las Campas de Balada, cerca de Cartaso, en el Valle de Santarém, en Portugal. 60 pavos. Creo que ahora está por 60 euros, pues si lo compras con antelación o si te lo compras por 55, y es que el cartel es una pasada. Todavía no hemos llegado ni a la mitad a lo gordo y ya estáis viendo. Vamos a escuchar dos bandas, como os he dicho, ya empieza a ponerse interesante. Escuchar a Yawning Man, o sea, los padrinos del rock desértico, con su canción que por cierto se llama Laster Arte, que eso es euskera. Hasta pronto. Pues se llama así, y la cuestión es que estos son californianos y difícilmente saben castellano, como para, a pesar que se llaman Alfredo Hernández, ¿cómo se llama el otro? El que canta, el del bigote recadero este, el cantante, Arce. Bueno, o sea, pero vamos, Laster Arte, como lo veis. En cualquier caso, rock desértico instrumental, que suena a gloria, de una banda que ha estado 1000 años, pero solo han grabado 3 discos, y tiene un catálogo de canciones sin publicar importantísimo. Que tenemos ganas de escuchar. Guapo el bolo ese que hay en YouTube, en el patio de la casa de uno, que es bolazo. Si queréis ver de qué se trata, como dice Asier, hay un bolo en el patio de la casa de uno de los miembros tocando en YouTube. Pero por ahora os voy a poner esta canción, como he dicho, que se llama Laster Arte, y lo vamos a escuchar a un proyecto electrónico que no tengo muy claro cómo catalogar, llamado Silver Apples, alemán. Con lazos con el crowd rock y con la psicodelia, y que suenan como vais a escuchar, como estas dos canciones que son cortitas: Yawning Man, Laster Arte, y Silver Apples, Oscillations and You and I. We'll be right back.

Pues sí, señores, estamos llegando ya al final, final, final. Vamos a escuchar a Dead Meadow y a Place to Bury Strangers. Dos bandas, a Place to Bury Strangers, que estuvieron el primer año, y Dead Meadow, que debería dar esta cualquier año. Son dos bandas, yo creo que bastante más que familiares para los que escucháis el programa. A Place to Bury Strangers, cogiendo la herencia del noise rock de Jesus and Mary Chain y trasladándolo a otro nivel de locura. Y Dead Meadow, pues blues lisérgico, pantanoso y altamente serpenteante, que no sé cómo definirlo de otra manera, que simplemente cuesta, pero una vez que te metes dentro es una gozada de banda, y encima tiene un directo bastante, bastante chulo. Así que ahí van, en formato dueta, como estamos haciendo en el final de este especial de Reverence Balada, Dead Meadow y A Place to Bury Strangers. Love. violencia sónica, la de A Place to Bury Strangers, la verdad. Muy contento de que los hayan vuelto a traer, porque es una banda que en cualquier momento yo creo que va a entrar en combustión espontánea y se va a desintegrar del ruidismo, tanto en sus directos como en su propuesta. El último disco es súper abrasivo, de hecho, aunque le estoy empezando a coger el gustillo. En cualquier caso, será otra de las bandas que estará el viernes, segundo día, al Festival Reverence Balada. Bueno, llegamos al final del programa, solo da tiempo a poner dos canciones más. Y me voy a saltar un poco a la torera a dos de las bandas que tocan el viernes. Bueno, sí, dos: Rabionetes y Fat White Family. Fat White Family están pegando fuerte y Rabionetes ya son un clásico. Esa especie de pop inocentón con ruidaco a los Jesus and Mary Chain. Y con cierto toque oscurillo, que la verdad es que pega perfectamente con el cartel. Pero voy a dedicar el final del programa a la banda, para mí una de las grandes bandas del festival, que vino en parte el año pasado, Brian Johnston Massacre, liderada por el visionario Anton Newcombe, y que cada vez me gustan más. Cada vez encuentro más temas, más discos. Una banda que para mí, para el desenterrador, que ya les voy a hacer un especial, por supuesto, que vais a alucinar cuando lo haga, básicamente encapsula lo mejor del rock de los últimos 40 años. Suena a veces a una cosa, a otra, pero no sé, es una especie de jukebox elevado al cubo. Dos temitas, uno que ya probablemente haya sonado antes y uno que he descubierto hace relativamente poco. La primera es un homenaje a David Bowie. David Bowie, I love you since I was six. Y luego la otra es Wisdom, que es la con la que vamos a cerrar el programa. Así que os dejo con Brian Johnston Massacre y sus dos temas, David Bowie, I Love You Since I Was Six y Wisdom. El sábado que viene haré una segunda parte con las bandas que me saltaba hoy más lo que el cartel del sábado, aunque no es seguro porque puede que Motor Astola, la banda de Astola de un compañero nuestro de la Irola Irratia, de la hora del suicidio, pues bueno, pues igual han grabado una demo y igual después le traigo al programa y nos hacemos un programita juntos. Así que no es seguro, pero si no es este sábado que viene, será el siguiente. Os dejo con The Brian Johnston Massacre. Show.